Llanto alegre en mi mente, flor del encanto que alumbra y no miente. Eres camino de la vida consciente, niña que regalando la fuerza vital va desnudando este mundo voraz, protegiendo todo lo que es natural. Verde tu planta que vas a regar, niña que enciende con calma real. Dueño de la gente, no te voy a pagar. Con su perfume resolviendo la paz, imaginando un planeta poder y salvar. Que me quiere enseñar sinceridad, lo que se va a demostrar. Un senderito que detiene el tiempo, como la luna llena le sonríe al viento. Niña que convierte la mentira en verdad, va iluminando una visión al llegar. Brisa caliente me ofrece vertiente, dándole alma a la esfera universal. Niña que extiende sus manos al sol para refugiarse de la mala intención. Libra que libra me da inspiración, como compartir en esta jungla emoción. Dame tu presencia inocente, libre corazón, el santo alegre en mi mente. Flor del encanto que alumbra y no miente, eres camino de la vida consciente. Ya que regalando la fuerza vital, va desnudando este mundo voraz, protegiendo todo lo que es natural. Verde tu planta que vas a regar. Al viento, niña que convierte la mentira en verdad, va iluminando una visión al llegar. Brisa caliente me ofrece vertiente, dándole alma a la esfera universal. Niña que extiende tus manos al sol para refugiarse de la mala intención. Niña, dame tu presencia inocente, libre corazón, el llanto alegre en mi mente. Flor del encanto que alumbra y no miente, eres camino de la vida consciente. Niña que regalando la fuerza vital va desnudando este mundo voraz. Niña que regalando la fuerza vital va desnudando un planeta voraz, protegiendo todo lo que es natural. Verde tu planta que vas a regar. A cada paso habita una flor, demasiada gente al menos siente razón. A cada paso refleja el dolor, son lágrimas que derrama el corazón. A cada paso habita una flor, demasiada gente al menos siente razón. A cada paso refleja el dolor, son lágrimas que derrama el corazón. Con tu presencia inocente acaricia a la gente, está brindando un sentido eficiente. Cuando florezca y despierte la mente. Fácil, fácil no te vas a encontrar. Fácil, fácil respirar el amar. Fácil, fácil no te vas a encontrar. Fácil,